La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. En este momento arranca La presión rock. Pura presión, puro rock, mucha emoción y adrenalina. Los clásicos de todos los tiempos y lo nuevo. Toda la información, dos horas de música y compañía. Un lugar de encuentro radial para vos. Bienvenidos a La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Este momento arranca la segunda temporada de La presión rock. Y un sábado más, después del exitoso 2010, acá estamos, llegamos para desembarcar en el underground de González Cata. Inesperadamente, como nos fuimos en el 2010, inesperadamente arrancamos en el 2011 para hacerte compañía y para darte el mejor rock y la mejor buena onda este febrero 2011. Y a prepararse, como siempre decimos, porque tenemos bastante información, tenemos mucho para contar, muchas cosas han pasado desde enero hasta febrero, así que bueno. Y desde luego, estoy acá con mi compañera. ¡Arrache! Muy bienvenidos en el 2011 y La presión rock. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo andas, Guillo? Tanto tiempo. Bienvenido al 2011. Bienvenido al 2011. Muchísimas gracias, Rochi. Toma, que había mucha gente esperándote, porque a mí no, ya me escuchaban siempre, pero esperándote había mucha gente reclamando lo que es La presión rock. Igual no lo dejamos sin nada, porque los lunes y miércoles también está La presión rock Radio Classic. Y muy bien, así que bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Ivana, más conocida como Ivy La Rochita, acá presente en La presión rock, con una tarde calurosa. Pero estamos acá, ¿eh? Inesperadamente, es verdad, inesperadamente regresamos en el 2011. La verdad, impresionante. Todavía no estoy en los ojos, ya me había acostumbrado a estar en casa. Así que no, la verdad, muy contenta de volver en La presión rock. Mucha gente estaba esperando info. Un mes y pico que no estuviste y tenés un montón para decir, me parece. Yo también estaba tranquilo en casa, pero dije, bueno, había que arrancar. Así que preparamos, le trajimos material a la gente. Y bueno, así que estas dos horas de pura adrenalina. Igual inesperado es Diguillo, porque ayer me dijo, mañana empezamos, ¿eh? Ah, bueno. Así que ayer estuve en la radio diciendo la previa, así que a las chapatinas andábamos avisando a la gente. Me habían preguntado si era verdad o no era verdad que venía La presión rock, ¿eh? Así que fue verdad. Y como siempre tenemos que continuar, no paramos. Así que, pero igual, tranquilo. Vamos a continuar con el Señor de la Oscuridad y su nuevo álbum, que se va a estar presentando el 26 de marzo en el Estadio Racing Club, el señor Ozzy Osbourne. Es su nuevo álbum Scream, Let me hear you scream. Déjame ir tu grito. Esto es La Presión. González Catán, La Presión Rock, en su segunda temporada. Tenemos que darle la bienvenida a todos aquellos nuevos oyentes y a los viejos también, por supuesto, a esto que se llama La Presión. Para quien no sabía, porque ando, voy, vengo. Lo que somos nosotros, somos una gente, creo que buena, una familia que decidió darle un poco de rock al zona oeste, a la zona oeste, y hacerles compañías un rato Y no solo rock, sino te vamos a estar dando acústicos, información, buena onda, vamos a leer mensajitos. Hay de todo un poquito, es para la familia, para la juventud, para la gente grande, para de todo un poco es la presión rock. Contale, Rochi, quiénes somos, ya que está. Ahí está, sí. Bueno, somos hermanos, ¿no? Para los que por ahí no sabían, los del año pasado, obviamente ya nos conocían, siempre nos felicitaban, así que muchísimas gracias para los viejos oyentes y para los nuevos oyentes que estaban preparándose y para los que desconocían lo que era la presión rock, que siempre estaban en la tanda y esto, y había mucho lo que es la presión radio clásica, también escuchaban. Bueno, somos hermanos, yo tengo bastante tiempo... Bastante tiempo a quien les habla la Rochi, tengo bastante tiempo de radio. Bueno, en emprendimiento nuevo que le va muy bien, mi hermano conductor de la presión rock, que se llama, le decimos, ¿no? Dieguillo, es Diego. Y bueno, tenemos un trayecto, lo que es rock, y muy bueno para ofrecerles a ustedes, ¿eh? Así que también la idea es contarle un poco de las anécdotas de nuestros amigos, ¿sí? Porque tenemos muchos amigos del rock, las experiencias propias también. Es verdad, ¿eh? Y bueno, lo que quiera contar la gente también, aprovechamos. ¿Dónde lo puede contar? Dale, si no, pueden mandar su mensaje al 15 33 98 60 28. Te doy tiempo que anotes, 15 33 98 60 28. Después de un temita vamos a estar dándote unas consignas para que puedas participar. Está muy bueno para que, a ver, o ponele, ya me puedes ir contando, ¿te fuiste de vacaciones? Porque la presión rock tuvimos un montón de vacaciones, tuvo vacaciones la presión rock, ¿eh? Y la gente también seguro. Un mes y pico se tomó, no, pero nos fuimos de vacaciones. Igual la presión rock, los hermanos rock se fueron de vacaciones. También vamos a estar contando, saludando a la gente también, muchísima gente que nos escuchan en la web. Si no te fuiste de vacaciones, ¿te estás por ir a algún lado? ¿O tenés otra alternativa que vas a estar por acá? ¿O un fin de semana? Yo qué sé, ¿te vas a la playa, a la pile? ¿Qué es lo que querés contar? ¿O qué es lo que pasaste, lo que vas a pasar? ¿O lo que tenés pensado hacer? Lo podés hacer al 15 33 98 60 28. Bueno, y hablando de anécdota, el 18 de diciembre tuvimos la oportunidad de estar en Rosario viendo a La Renga. Fue toda una odisea porque no teníamos entradas. Y tuvimos el honor, gracias al amigo Marcelito Massa, de conseguir una entrada a invitación de La Renga, ¿eh? Todo un honor. Fuimos invitados con entradas oficiales de invitación de La Renga. Y no nos los perdimos, el primer show del nuevo álbum presentado en Rosario, llamado Algún Rayo. Ya pasó también el de Tandil, a ese no pude ir. Y bueno, quiero pasar un nuevo tema del nuevo álbum, que está dedicado a toda esa fiesta, toda esa previa que hace la gente cuando va a ver a La Renga, que desde luego es mucha, larga y dura todo el día. Este tema llamado La Furia de la Bestia Rock. La Presión Rock. Done. Expresión Rock. Había pasado la renga. Y ahora los amigos de Avernal. Y acá estamos. Para darte todo este rock. Y para comentarte. No sé si tuviste la oportunidad. En los sábados que no estuvimos. Debutó oficialmente en el 2011 La Presión Radio Classic. Bueno, no te dejamos solo, te dejamos con un poco de música, un poco variado. Variada. Y ahora también los lunes y los miércoles. 21 horas, una horita de La Presión Radio Classic con todos los clásicos. Y bueno, hacemos lo que podemos y tratamos de que sea de buen gusto, ¿no? Y este 2011 se viene con todo, ¿eh? Otra vez se vienen las grandes bandas a la Argentina. Se viene Ozzy Osbourne, como te había dicho al principio. Hablando de principios, habíamos arrancado con The Led Berry Rock. Berry Rock. De AC/DC. Y también en esta sedilla de 2011, como te había dicho el año pasado, está viniendo Iron Maiden. El 8 de abril, un día anterior a mi cumpleaños. Y también Black Label Society, que se va a presentar el 31 de mayo, pero se trasladó al 9 de agosto, si no me equivoco, que se va a presentar en el Teatro de Flores, hablando del rock propiamente dicho, ¿no? Tenemos un par de mensajitos que llegan al 1533-986028. Dale que te doy tiempo que anote. 1533-986028. Hola, Rochi, ¿todo bien? Dice, mandale un saludo a Diguillo, que es un capo, dice. Pasarle un tema de Rata Blanca, Mujer Amante, dice, para mi hermano Rubén, dice Adrián el Flashero, ¿eh? Lo agendamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Dale, lo vamos a estar agendando para el programa que viene. Tenemos más, dice, bienvenido a La Presión Rock, dice, por fin volvieron de vuelta. Mabel, un beso enorme, Mabel. Y a Mabel, muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Hola, soy Alejandro, dice, qué buen programa. Dice, la verdad, la primera vez que escucho. Escuchaba los lunes y miércoles, no sabía que estaban los sábados. No sabía que Joraca es. Claro. Bienvenido, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenido, Alejandro. Tenemos más. Dice, hola, soy Fabiana. Qué buen programa. Dice, como siempre. Dice, escuché casualidad ayer, Rochi, que mi hermana te estaba escuchando y dijiste que empezaban, ¿eh? Mira ahí. Y he visto muchas cosas sean de casualidad, así. Sí, todo, es todo imprevisto. Tenemos más. Dice, hola, soy Lucy. Qué buen programa, la verdad. Dice, lo felicito. Dice, yo también lo escuchaba. Escuché dos últimos programas y después se fueron, así que justo llegué a lo último. Bueno, tenés todo el 2011, Lu. Muchísimas gracias. Bueno, te esperamos todos los sábados, ¿no? Dice, hola, soy Ferchu. Dice, qué buen programa, la verdad. Los felicito. Dice, aguante La Presión. Gracias, Ferchu, el 31. Gracias. Fiel oyente. Gracias, Ferchu. Fiel oyente mío también, ¿eh? Ahí tenemos más. Dice, hola, chicos. Dice, qué bueno que está. Dice, pasan algo de Rata Blanca. Dale, para la... Loco, me están bombardeando con Rata Blanca. Rata Blanca para el programa que viene, sí o sí, ¿eh? Sí, sí. Dice, hola, soy Leo, ¿cómo andás, corazón? Dice, igual, saludo para tu hermano. Igual le vamos a meter algo en La Presión Radio Clásica, ¿eh? Dale, seguro, seguro, ¿eh? Dice, saludo para tu hermano. Dice, qué buen programa, la verdad. Dice, los felicito, son unos capos los dos. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, Lito. Tenemos unos más. Dice, hola, soy Luchi, ¿cómo andás, Ro? Dice, hola, Guillo. Dice, qué bueno, volvieron, chicos. Gracias, Luchi, acá estamos. Ahí está, esos fueron los mensajitos. La primera etapa ahí del 2011 que estamos arrancando con La Presión. No te olvides de la consigna, decino, ¿dónde te fuiste? Aunque sea de vacaciones. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te vas a ir o tenés pensado ir a la pile, donde dar una vuelta a la plaza? A cualquier lado, andar en bici, qué sé yo. Es verdad, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué te traje? Tengo tres de estas cosas durante este programa. una en la primera hora y dos en la segunda hora. ¿De qué estoy hablando? De una sección tamada tipo covers, ¿sí? Covers de legendarias bandas. Hecho cover por otras legendarias bandas. Así que en esta oportunidad, en esta primera hora, te traje, que ya pasamos el año pasado, pero ahora te lo traje los dos juntitos, de la banda llamada The King, esta legendaria banda británica, con su tema You Really Got Me, Tú Realmente Me Tienes, y pegadito, enganchadito, You Really Got Me, con Ray Davies, el cantante de The King, pero tocado todo instrumentalmente y cantado también por Metallica. Así que todo seguidito, una sección de cover, el tema original y después el cover, para escuchar, para comparar y para disfrutar. You Really Got Me, The Kings y The Metallica. La presión rock. ¡A disfrutar! We'll be right back. noche de moverte. Salando Janis Joplin. Dedicado para mi primo Helio, el manager de la presión, ¿no? Dando rock rock. Había pasado de Kini y de Metallica. Con el tema You Really Got Me. Tengo dos más, ¿eh? Así que hay que esperar la segunda hora. A full con esos temas, ¿eh? Y ahora me está moviendo. Un saludito para Mercedes y su familia que está escuchando la radio, que nos está mandando saluditos. Gracias, Mercy, para toda la familia. Oye, soy Pablo, dice, estoy escuchando con mi viejo acá, dice, lavando el auto, dice, volvió a la presión, dice, por fin, dice, y yo me fui a Misiones, dice, con mi papá y mis hermanos, dice, la pasé de bomba, ¿eh? Ahí, qué buena onda, Misiones y para Misiones. Ahí llegó otro mensaje. Capaz que fuiste a la catarata o no, pero bueno, igual está bueno. La onda es irse y despegar de Buenos Aires. Despegarse un poco, ¿eh? Dice, hola, soy Kino, ¿cómo andas, Roche? Dice, qué bueno, dice, la primera que escucho a tu hermano, dice, no escuchaba lo usado porque trabajaba. Dice, la verdad está muy bueno, estoy de vacaciones y no estoy haciendo nada, dice, estoy descansando en casa, ¿eh? Bien ahí, bueno, bienvenido, loco, ¿eh? Bienvenido a la presión rock. Y bueno, y sus vacaciones son descansar en la casa, así que bueno, ¿eh? Está bueno, eso sí, lo suma mucho, ¿eh? Dice, hola, soy Robert, dice, qué buen programa, la verdad, dice, espectacular, dice, mis vacaciones fueron a Córdoba. Esa, bien ahí, Robert, ¿eh? Buena onda. Córdoba. Dice, fui Córdoba capital, dice, la pasé de 10, fue un fin de semana nada más, dice, pero me despejé un montón, ¿eh? Bien ahí, a Córdoba capital. Ay, no voy a decir otra parte. ¿Dónde fuiste, Rachi? Yo me fui a los culiados. Me fui a Córdoba también, pero me fui a Villa Gesell a conocer a Pauli también, a las chicas. Un besito enorme también para Clau y Marce, para Pablito. No, la verdad la pasamos de 10. Pasamos las fiestas allá. Pasamos las fiestas, sí. Pasamos Año Nuevo. Año Nuevo. Año Nuevo. Muchos cohetes, pileta, pileta full. A full. Ahí está, fuimos los tres. Con el DJ Bostero. DJ Bostero también, ¿eh? Anduvimos los tres, Gutiérrez, anduvimos los tres en Córdoba y la verdad la pasamos espectacular. Un despejo impresionante, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Y bueno. ¿Sabes qué te quería contar? Que en la revista Rolling Stone de este febrero 2011, sinceramente la verdad que no soy muy amante, pero la verdad que está muy buena la revista de este mes. Donde puedes encontrar los top 10 de gustos de favoritismo de los grandes músicos. Su gusto obviamente con cada banda, ¿no? Hay entrevistas, por ejemplo, a Keith Richards, a Lars Ulrich de Metallica, a Charlie García, a Ozzy Osbourne. Bueno, a Bono de U2. Señor Corbata de carajo. A Juanse. A Elton John. Bueno, a Kick Rubin, ¿no? Al productor. Fabiana Cantilo. A Tom Morello, de Rage Against the Machine. Mick Jagger. A Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana. Y ahora te voy a contar cuáles son sus canciones favoritas. Por lo menos de alguna, ¿no? Y como estamos en el 2011 y queremos lo nuevo, quiero lo nuevo de Motorhead, que se va a estar presentando el 8 de abril acá en Argentina, de su nuevo álbum, llamado algo así en castellano como El Mundo es Tuyo. Y su tema, I Know How to Die, sé cómo morir. La dejamos a Janis Joplin y continuamos con Motorhead. La presión rock. See the face of a La Presión Rock. Pasado Motorhead. Y ahora, los amigos de Presión Cero. Presión Cero. Los Ángeles que estuvieron haciendo acá un acústico el año pasado. Un saludo para ellos. Y como te había contado, en la edición de febrero de la Rolling Stone, la revista, 50 artistas dicen cuáles son sus top 10 favoritos. Leo uno, por ejemplo, igual tengo más. El que más me gustó de todo, te digo, verdaderamente el de Juanse. Vamos a ver qué bueno que está. Algo te voy a contar. Por ejemplo, ahora Lars Ulrich, baterista y un líder de Metallica. El encabezado hard rock y heavy metal clásico. Dentro de sus top 10 favoritos, en el número 1. Número 1, no, pará, te voy a dejar para después. Empiezo el top 10 del 10. El número 10, Emma Evil o Evil de Mercury Fate, 1983. En el 9, Prowl, Iron Maiden, 1980. El 8, Free Speech. Free Speech for the Dumb. Libre expresión para el mudo. The Discharge, de 1982. Y te traje algo de eso, ¿eh? En el puesto número 7, Helpless, de Diamond Head, de 1980. Estos dos temas están en el garage, en el álbum de cover. Chill in Time, en el puesto número 6, Deep Purple, 1970. En el puesto 5, Silver Lightning, Bauhaus, en 1977. En el puesto número 4, Tattoo Vampire, The Cool, 1976. Y en el puesto número 3, Don't Get Yourself in Trouble. La verdad que nunca lo escuché ese. The Overdrive, en 1973. Y número 2, So What, de Anti-Norwich Language, en 1981. Y el tema favorito de Lars Ulrich, cantante de, perdón, baterista de Metallica, es nada más ni nada menos que Let There Be Rock, el álbum, el tema que empezamos en la apertura de La Presión Rock de AC/DC, 1977. Continuamos. Esto es La Presión. Con unos amigos que estuvieron acá también. Con los amigos Los Frates, Respirar. Casi cerrando la primera hora, ¿eh? Buenos Aires. A bailar la banda suda. Pero cuidado lo que haces. Arde la presión. Después de gran recital están los puños de la ley. Arde el sol. Y se está terminando la primera hora. Tarde para reaccionar. El camino es largo. Buenos Aires arde. Acá tenemos un par de mensajitos donde nos da la tanda. Acuérdense que lo pueden mandar al 1533-986028. Dice, buenas tardes, Guillo. Toda la suerte para tu regreso con la presión. También volvió la Ivy, dice, a la tarde de Fénix, la Mimi. Bien ahí, gracias, Mimi. Hola, dice, soy Pitu, dice, qué buena onda que tienen. Dice, los felicito, gracias, Pitu. Gracias, tenemos, Pitu. Tenemos, dice, hola, soy Dieguito. Dice, ¿cómo andás, Guillo? La Rochi, ¿cómo andás, Dieguito? Soy yo, Rochi, dice, kilómetro 30, Dieguito. Dice, que te saludo ayer. Ah, con los Dieguitos de los Pibes, los Scratch, allá escuchando la presión rock, Bien ahí, gracias. Ahí para los Pibes tenemos uno más, dice, hola, soy Roxy. Dice, ¿cómo andás, corazón? Dice, hola, Guillo. Yo dice que buen programa, dice, soy la mamá de Patito, dice, ¿cómo andás? Ay, ¿cómo andas? Las madres de mis amigos, Qué buena onda, muchísimas gracias. Un beso enorme para ellos, Dice, bueno, vamos a seguir leyendo mensajes después. Sí, seguimos después. Ciudad violenta guarda. Y por si no lo entendés, y para irnos la primera hora, le vamos a dedicar este el tema. Ahí para Leo, mi peleador del 32, ahí vamos a estar dedicándole este tema, Bueno, Leo pidió algo de... en realidad pidió Toxicity de System of the Down. Bueno, traje algo que tiene algo que ver y es lo nuevo de Cypress Hill, de su álbum llamado Rise Up, salido hace muy poquito. Y el tema llamado Trouble Seeker, el buscador de problemas. Pero a la guitarra con Daro Malakian, el amigo armenio. El armenio guitarrista de System of the Down. Buenísimo. Así que nos vamos a la primera hora. Y prepárate que la segunda viene con todo. Te dejo con System of the Down. Perdón. Con Cypress Hill y Daro Malakian de System of the Down. La presión rock. I'm a truck with a gun. stone. You said you was dead wrong. Hit you with the heat wave. Better learn to behave. These days we pass weak like a relay. So like a handoff. Can you really handle a couple more hits than you lit like a candle? We need fighting.